y que no sé qué, y no, que le ponen tu nombre al vasito, le dice la morra de la cara. Y ¿cómo quiere que le ponga? Póngale pendejo. ¿Cómo una bataca así, como old school, güey, como la de mamá me dijo un día que está así cruda. Es que, güey, déjame ver un tanque. ¿Desde qué? Acá. Aprendí a creer tan solo en lo que Leo. Julio 1987 Leo. Que la muerte es el final de estepa. Sí. Que en la vida estamos nada más de re. Creo. Sientes que no puedes, dale, inténtalo. Levántate, siéntelo. Tú eres el mejor, anda, demuéstralo. Toma la libreta al mundo, cuéntalo. Rímalo, compártelo, cántalo y reviéntalo. 28 años, bebiendo la vida en tragos amargos. Perdón, 16, 2, el jefe se hizo cargo. Traigo un fan club de maricas en una lista de encargo. Que si suelto la visera en la primera me los cargo. Pero para más, si hoy Sabino trae la cámara. Tira, dale cámaras, ábrete otras guámaras. Que hoy traigo una actitud que me vale pico, si acaso te importa. Y es más que me importa, si un poco te importa. Si tú no te engañas ni tantito aporte. La música es música y el rap es música. Eso no quiere decir que lo mío no es música. Que ya no suena rap, es su excusa única. Entonces, yo hago rap y también música. Y claro, la hago pa' la gente que me escucha. No sé ni por qué chingados la oyen los que no me escuchan. Pero igual, veo sus críticas, las leo, no cojo lucha. Es más, hasta las imprimo si hay tinta en la impresorrucha. Las guardo con cariño y como son bien muchas, las uso pa' limpiar mis tenis y mis cachuchas. Sorry, soné arrogante y eso no es pa' mí. Pero por güeyes como ustedes es que esta madre está así. Que dudan que un mexicano también puede tragarse un Grammy. Que opinen lo contrario, tráguense la de mis mamis. Homies, yo mean, si no le late a que vino. El perro, el Alex, el Max o el Sabino. Dale, homie, sácalo, arrelo, préndelo. Fuego, perro, rólalo, súbele. Reviéntalo. Dale, homie, sácalo, arrelo, préndelo. Fuego, perro, rólalo, súbele. Reviéntalo. Yo hago rap también, música. Yo hago rap y tata también. Cansado de verga. ¿Qué pasó? Se trabó la vergada. ¿Y ahora? Valió ferga.